Bien, y es una marea verde que no para, que va a seguir creciendo. ¿Qué va a pasar si es ley? Sí, yo creo que si es ley, primero vamos a festejar. Una yo gran fiesta. También, claro, agradecer a las chicas de la campaña que tanto tiempo llevan militando, el tema del aborto. También reconocernos a nosotras y a nosotros como que fuimos muy importantes también en el debate. Y bueno, y tampoco bajar los brazos porque sabemos que el sistema de salud tiene muchas fallas y vamos a tener que estar ahí pidiendo que se cumpla como salió la ley, porque bueno, también sabemos que hay sectores que siguen siendo conservadores y que se pueden oponer, varios hospitales, los medios, entonces yo creo que esta lucha va a seguir para exigir lo que nos corresponde y como tiene que ser. Milagros, van rompiendo estructuras, formas que parecía que no eran tan fáciles de romper y lo van logrando, y tiene que ver con esta actitud, por ejemplo, en este momento en relación a las escuelas, en relación al acompañamiento a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación, tiene que ver con llevar el pañuelo verde, tiene que ver con las familias, con qué trabas y con esta organización, con tus compañeras y compañeros, van viendo que se van encontrando. Sí, principalmente algo que nos influye mucho de forma negativa son los medios de comunicación. Los medios de comunicación hegemónicos y tradicionales que sabemos que siempre están con los sectores conservadores, que están en contra del pueblo trabajador y bueno, que siguen fomentando el adultocentrismo y con eso es lo que más nos cuesta porque por ahí nos difaman, que somos vagos, vagas, que acordamos el paro porque no queremos ir a clases, en este caso puntual del paro, pero bueno, también en el debate del aborto vemos que se nos desestima mucho, se nos subestima, porque somos chicos más chiquitos, o sea, no tenemos experiencia, muchas veces se agarran de ahí. Entonces, bueno, yo creo que son los medios y, bueno, por ahí la gente, algunas veces en las familias también hay como trabas, pero por lo general son los medios de comunicación, porque también hemos recibido bastante apoyo de maestros y maestras, nuestros profes, nos acompañan mucho en los debates y en todas las iniciativas que tenemos. Así que bueno, yo creo que lo que tenemos que luchar mucho es cambiar eso de los medios y que se quite esa subestimación a los y las estudiantes. Totalmente, pero bueno, la fuerza la tienen, eso es más que notable, es imparable y bueno, seguirán acompañando entonces esta lucha. Te agradecemos mucho por esta comunicación. Y gracias a ustedes. Nos encontraremos el miércoles seguramente y esperemos que sea ley. Sí, ojalá, va a ser ley. Va a ser ley, claro que sí. Abrazo muy grande, Milagros. Abrazo, nos vemos. La escuchábamos a Milagros Saavedra llenándonos de fuerza toda esta mañana con la lucha que están llevando allí, acompañando a los trabajadores y las trabajadoras de la educación, con esta conciencia de entender que los espacios son de todas y de todos, que no tiene que ver con cuestiones de edades, que la juventud también tiene voz, ¿sí? Una voz fundamental, y que se está empezando a romper también. Cuando hablamos de que se cae el patriarcado, también tiene que ver con el adultocentrismo y se está empezando a romper y a caer.